De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de lunes. Estamos a lunes, día 14 de diciembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 14,3 grados. Es lo que marca siempre, como te digo, la estación meteorológica de Teleelch. La humedad, si te la preguntas, pues es de un 62%. Hay humedad, ¿eh? Se nota el día así frío, pero húmedo también. Vamos a ver si lo calentamos un poquito, pues con este buen humor que nos suele caracterizar aquí a través del 101.4, que está de enhorabuena, ¿eh? Que tenemos unos datos de audiencia estupendos y geniales. Y bueno, pues en un ratito, como supongo que ya está esta mañana con Rosmari Alonso, el director de esta casa, Paco Gómez, no solo hablando de fútbol, sino también de esos datos de audiencia que han salido hace unos días nada más y de los que estamos muy contentos, y especialmente este programa, llamado Entre Amigos. Es que sois muchos los amigos que nos seguís. Bueno, pero de todo eso hablaremos dentro de un ratito, pero te cuento, contenidos. Hoy tenemos, pues ya lo sabes, como cada lunes a Rafa García viene a hablarnos de informática. No, ese es el otro, el Jaime Ruiz. Es que el lunes... Videojuegos y Escape Room va a hablarnos de todo eso, curiosidades, anécdotas que vamos a poner también, que nos las cuentan los propios protagonistas de todas partes, no solo de por aquí cerca, sino también de lejos. De toda la geografía española nos cuentan anécdotas vividas, curiosidades que les han pasado, en este caso en una Escape Room. Entrevista, también tenemos entrevistas. Bueno, tenemos entrevista. Voy a decirle buenos días a Rafa porque me ha dicho algo de... Tenemos una entrevista. Buenos días, Rafa. ¿Qué buenas, tiene que ver? Buenas, tenemos entrevistón. Tenemos entrevistón. ¿A quién tenemos hoy? Pues mira, vamos a entrevistar a unos chicos que tienen un juego online muy divertido. Que, bueno, son los chicos de Bizarre, que tienen un juego de Navidad que se llama Fum Fum Fum. Oh. Y vamos a entrevistarle, y entonces digo, hombre, motivo navideño y demás, pues vamos, tenemos que hacerles una entrevista. Qué original. 100%, fum, fum, fum. Además son súper majos, ya veréis, ¿sí? Os va a encantar. Y aparte también tenemos audios de gente de Valencia, uh-huh, de un grupo de Valencia. Y bueno, y en los videojuegos, pues ya sabéis que tenemos las noticias más locas que pueden existir, o que pueden encontrar. De eso hablamos nada, que puedes encontrar, sobre todo, porque ahí te pasas toda la semana buscando noticias curiosas. De eso hablamos en un ratito. También tenemos en la segunda parte del programa entrevista con Cari Antón, y es por la obra de teatro. Gracias por venir. Homenaje a la gran Lina Morgan, que tendremos en nuestra ciudad el próximo 8 y 9, si no me equivoco, pero de enero, habrá que esperar todavía un poquito. Antes, y con ese humor que nos caracteriza, pues vamos con villancicos. ¿Te apetece? Venga, un Christmas para empezar bien este Entre Amigos de hoy lunes. ¡Buenos días! Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Oh, what fun it is to ride in a dashing through the snow. We are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go. We go. Laughing all the way. All the way. Bells and pop till ring. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. ¿Eres de los que está atento a las oportunidades? Pues esta no se te puede escapar. Solo nos quedan 15 SEAT Ibiza a un precio increíble. Aprovecha ahora que en enero sube el impuesto de matriculación. Y además, con tu Ibiza, te regalamos una tarjeta Amazon de 50 euros. Ven rápido a Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según como te vean, así pensarán de ti. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Hacer tu casa mucho más acogedora ahora es fácil. Hasta final de año, descuentos sensacionales. En Hogar Mobiliario, vestidores, dormitorios, sofás y sillones, iluminación y complementos. Y en exclusiva, Arancucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Paga en 33 meses sin intereses. Solo hasta final de año. Descuentos espectaculares. En Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Según el último estudio general de medios, Teleelch Radio Marca es la emisora de Elche que más crece. Y queremos dar las gracias a todos los que nos seguís desde el 101.4 FM, Teleelch Televisión, web y app de Teleelch e iVoox, porque juntos sois más de 50.000 oyentes. Gracias por elegirnos para acompañaros cada día. Desde Teleelch en Radio Marca, feliz Navidad. Oh, I can't wait to see those faces. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón. Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja.

19 minutos sobre las 11 de la mañana. Ya lo hemos anunciado al principio del programa con Rafa García, que teníamos entrevista, que tiene mucho que ver con el mundo de los videojuegos. Y en este caso, además, tiene que ver también con el momento que estamos a punto de vivir, que hablo de las Navidades. Porque hablamos de un videojuego, no me equivoco, ¿no? Bueno, más videojuegos que... podría llamarse videojuego, pero más una escape room. Vale. Podríamos llamarla escape room multiconferencia, vale, de alguna manera. Y tiene que ver con la Navidad. Bueno, tiene que ver con la Navidad. Se ha llamado Fum Fum Fum. Fum Fum Fum. Nada más navideño, ¿no? Bueno, y para eso tenemos ya a Dani Prat al otro lado de la línea de telefónica, pues porque él tiene mucho que ver con este juego que se llama, Rafa. Fum Fum Fum. Fum Fum Fum. Buenos días, Dani Prat. Hola, buenos días. Bueno, pues encantada de saludarte y encantada de que nos puedas contar qué vamos a encontrar en este juego que se llama así, Fun Fun Fun. Es juego escape, como me dice Rafa. Efectivamente. Sí, bueno, Fun Fun Fun utiliza una plataforma que creamos a raíz de, bueno, todo el tema confinamiento y demás. Intentamos renovarnos un poquito y ya que nosotros tenemos escape rooms físicos, pero ahora mismo está un poco complicado el tema de hacer cosas fuera de casa, de juntarte con demasiada gente, pues empezamos a hacer cosas que permitieran a la gente seguir jugando, seguirse reuniendo con sus amigos, con sus seres queridos, pero desde casa. Claro. Y creamos Recreateam, que es una plataforma multiconferencia para hacer juegos en grupo, y con ella hicimos una primera aventura que era de heredados, que iba sobre recuperar un testamento, y ahora que viene pues la época navideña, lanzamos la aventura Pum Pum Pum, que es una aventura colaborativa navideña. Tienes que ayudar a un elfo a entregar la Navidad a todas las casas de un pueblecito chiquitito. Y es un juego, pues eso, es muy colaborativo. Es a partir de unas 10, 20 personas, todos recibís como puzzles divididos en secciones y os tenéis que describir todo lo que tenéis. Es un juego donde la comunicación es clave. Para ir consiguiendo los códigos, acceder a la última casa donde queda por entregar la Navidad y completar la misión. Ah, ya, una tarea importante también. Hombre, super tarea, hombre, claro. Navidad. Una de las cosas que a mí me pareció increíble es que es una herramienta también para conocer gente. Ajá. O sea, porque al final te están juntando con gente que realmente no conoce. Yo muchas de las escape room en streaming que a lo mejor he podido jugar, pues siempre lo haces con tu equipo. Claro. Pero a mí, yo pude jugar el otro juego, Desheredados, que me encantó. O sea, es el señor Rapiñez. Además, ¿te acuerdas hablamos de eso, lo hablamos y demás? Pues el juego fue maravilloso. Y entonces justamente cuando estábamos hablando de la entrevista dijimos, pues vamos a traer a los chicos de Bizarre. Y bueno, es cierto, ¿no? Que la gente al final es una herramienta, o sea, para conocer también gente, o sea, porque tú tienes que estar interactuando con gente que a lo mejor especialmente no conoces. Sí, nosotros empezamos ofreciendo, en este caso, sesiones públicas donde tú te apuntas. Y claro, la sesión se va a completar con gente que no conoces. Y sí, pues acabas colaborando y jugando con desconocidos. Y quién sabe, a lo mejor también estamos haciendo de destinos. Eso es, a ver, a lo mejor. Sí, bueno. El año que viene tenemos una boda gracias a Fum Fum Fum. Imagínate tú. Pero ahora estamos habilitando también la opción a sesiones privadas, grupos que, bueno, yo entiendo que hay gente pues más cortada, que a lo mejor jugar con gente que no conozco pues no le hace gracia. Uh-huh. Y son a partir de 10, tienen la opción de reservar una sesión cerrada para ellos y juegas pues con tu familia, con tus amigos, sin intrusos, sin desconocidos. ¿Qué vamos a encontrar en ese juego? Aparte de, efectivamente, ya has comentado que, bueno, se trata de llevar a todas y cada uno de los lugares la Navidad. ¿Cómo nos vamos a divertir con esto? Pues vais a tener una hora y media en el que vais recibiendo una serie de puzzles que os va a ir pasando Twinkle, que es el elfo que os ha encomendado esta misión. Vosotros vais a ser sus elfos ayudantes. Y más o menos tenéis unos 7 minutos por puzzle. Son puzzles bastante, parecen sencillos en principio, pero todos tienen su intríngulis. Vais a necesitar describiros con mucho detalle todo lo que tengáis. Tiene un poco de multimedia, de vídeos, de música. Hay momentos graciosos. Alguna risilla os va a sacar seguro. Hombre, seguro. Y aparte, lo que has dicho tú, que tienes tiempo. O sea, tienes que comunicarte, claro, con más personas, encontrar a las otras personas que tienen las otras pistas necesarias para poder realizar el puzzle y todo eso rápido. En plan, yo me acuerdo que... Por eso hablamos lo de que es más tipo escape room, ¿no? Es un juego escape room porque cuentas con un tiempo limitado, claro. Y de hecho yo me acuerdo que era en plan, pero por favor, dilo, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Y había los que eran muy descriptivos y era en plan, no hay tiempo para ser tan descriptivo. Claro, Dani, por eso nos cuentas que es muy importante contar con mucho detalle lo que la pieza que tú tienes o lo que tú tienes que puede ayudar mucho en ese puzzle. Sí, sí, aquí aquí las habilidades comunicativas son tu herramienta principal para poder completar la misión. Y realmente nosotros en las primeras sesiones nos hemos metido un poco como de intrusos para observar las partidas y te das cuenta de que la gente lo que es describirse las cosas no le presta mucha atención. Es en plan, yo tengo una pelota, sí, yo también, vale, pero vamos un poco más allá, que a lo mejor no son iguales. Claro. Pero la cosa cuesta, ¿eh? Y yo me imagino que todo detalle cuenta, por pequeño que sea. Todo. Sí, sí. Hay que escribírselo todo, forma, color, lo que sea, lo que sea. Efectivamente, de hecho yo me acuerdo que en uno de los juegos, en Desde Dados, había una persona, sabes que en mi grupito, porque tú sabes que te puedes ir moviendo por un entorno interactivo, que eso me pareció una maravilla, sabes, y demás. Y había uno de los chicos que no nos decía el color, sabes, no nos decía un color, sabes, había una forma y un color y no nos lo decía y era embarcado y al final no lo sacamos porque no nos decía el color. Y cuando dijo, ay, que hay un color detrás, y digo, ahí va, ay, la madre del cordero, la madre del cordero. A eso no lo llamas otra vez. No, pero al final le puedo porque te ríes, sí. Claro, porque al final, por lo menos en el juego que nosotros hicimos y demás, se crea un buen rollismo, un buen ambiente. Bueno, un buen ambiente. Y encima, pues con este fum, fum, fum, pues un ambiente súper navideño. Qué bueno. Claro. ¿Cómo se os ocurre lanzar algo así? En plan navideño, un juego nuevo para jugar en estas fechas y además ponerle el nombre del fum, fum, fum. Nada más acertado, ¿eh? También te lo digo. Bueno, al final es un poco adaptarte a lo que va viniendo, ¿no? Nosotros, claro. Nosotros, pues es eso, teníamos salas físicas. De hecho, a principios de este año nos habíamos llegado a plantear tener algún tipo de juego temporal físico en el local navideño, porque muchas veces, pues eso, actividades así, más familiares, hay pocas, y es algo, claro, que en Navidad podría ir bien y que podría vender bien. Pero claro, en este año dijimos, es mal año para lanzar algo físico. Y pues bueno, nos pusimos manos a la obra, un poco a contrarreloj para llegar a tiempo, y eso, pues creamos a Twinkle y la aventura de Villa Ahumada. Oye, ¿cómo podemos jugar? Que a ver, si yo quiero jugar a esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me dirijo? ¿A qué página? Pues todo se reserva desde la web de Bizarre Escape Room, www.bizarrebcn.com, y allí os salen tanto las sesiones abiertas públicas como la opción de reservar las sesiones privadas. Genial, me parece muy buena idea. También que tengan esas dos opciones. Oye, que vamos dos personas, nos metemos y con más gente. Y es lo que dices, al final terminas conociendo también un poco de gente que, quién sabe, si no sigues luego hablando, escribiendo. Bueno, no sé si se escribe. No, eso de las cartas ya no las se llevan. Ya. Ahora va todo por WhatsApp, por mail, por... Pues sí, fíjate. Pero fíjate. Pero bueno, puedes hacer ahí un nuevo grupito de amigos que quizá cuando, claro, nos deje todo esto que está pasando, hasta juntarse, hacer una física, ¿no? Una escape física. Y puede ser una opción para hacer con toda la familia. Porque también, ahora sabéis que en estas Navidades pues no se puede juntar todo el mundo. Pues soy 12. Pues mira, cada uno en su casa y que cada uno... Y tenemos que salvar la Navidad. ¿Es un juego familiar, Dani? Es un juego para todos los públicos. Como la temática es navideña y los puzzles no son de una dificultad muy alta, pero sí que si juegan niños es familiar. No es para jugar niños solos, pero se puede. Bueno, niños en casa con sus padres, con sus hermanos mayores, pueden jugar sin problema. Pues mira, es una buena idea la que nos ha dado Rafa. Cuando no te puedes juntar a lo mejor con los primos y los tíos, dices, venga, vamos a jugar todos y a pasarlo bien. Es una muy buena idea. Así que, pues nada, ya sabéis, Bizarre Escape Room, pues tiene este juego, Fun Fun Fun. Es facilísimo encontrar el juego navideño. Solo hay que entrar precisamente en esa página para reservar bien individualmente o bien en grupo, ¿eh? La experiencia, claro, que te apetezca. Y bueno, y tengo otra pregunta. Claro. ¿El juego de Desheredados también lo tenéis con la opción esta de las 10 personas? Ahora mismo no, porque ya si no era como ofrecer demasiadas cosas, vale. Ahora solo está fum, pero pasadas fiestas seguramente abriremos opción a sesiones privadas de desheredados con el señor Rapiñet. ¿Sí? Pues también os tengo que decir que os lo apuntéis, ya tirando para enero o febrero, porque tengo que decir que el señor Rapiñet también es digno de verle y de jugar con él. Lo iremos recordando aquí para que nadie se lo pierda. Que Rafa juega y dice que está alucinado con desheredados. Bueno, pues Dani Prat, ha sido un placer tenerte aquí en Teleelch Radio Marca, también en la televisión local de Elche, en Teleelch, y que nos hayas contado un poquito más pues sobre este juego, este fun, fun, fun, que oye, que hace mucha falta, de verdad te lo digo, ir casita por casita llevando la Navidad en la medida de lo posible y disfrutarla de la manera que mejor se pueda. Gracias, Dani. Gracias. Felices fiestas, por cierto. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues es un placer recibir gente así. Rafa, gracias también por traer gente tan guay a este tu espacio que tiene que ver pues eso con las escape room. Venga, paramos un momentito y enseguida ya vamos con las noticias, curiosidades y demás que trae Rafa García de los videojuegos. Venga, videojuegos, vale. Y luego también los audios, vale, recordar. Vale. más, en Teleelch Radio Marca realizamos Solinavidad, campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. Desde hoy puedes acercarte a las oficinas de Teleelch y dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Y culminaremos la campaña el viernes 18 con el programa especial Solinavidad 2020 en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por las oficinas de Teleelch y colabora en la recogida de alimentos de Solinavidad. Este año más que nunca te necesitamos. Noticia de última hora. A partir de enero de 2021, el impuesto de matriculación de los vehículos aumentará hasta un 5%, incrementando su precio hasta 1.000 euros. ¿Sigues sin creer que este es el momento para adquirir tu coche? Aprovecha el remate final de Citroën Grupo Marcos y adelántate al 2021. Solo hasta fin de mes. No digas que no te avisamos. Pide tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Celebra la comida de empresa y las fechas más señaladas en Adarve Tetería Gastrobar. Disfruta sin prisas con los amigos, compañeros o familiares de la comida y el mejor tardeo con todas las medidas de higiene y seguridad. En calle Mayor del Raval 4, Elche, Tetería Adarve Gastrobar. ¡Felices fiestas! Ahora más que nunca, demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43. Seas empresario o particular, podrás elegir los artículos del lote o cesta de Navidad que quieras regalar, con productos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Tus cestas y lotes navideños de Eslava 43, en calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. ¿Estás pensando en vender tu coche? Tenemos la mejor opción, Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Tus expertos en automoción de toda la vida ahora tasan tu coche y te hacen la mejor oferta de una forma ágil, cercana y profesional. Si estás pensando vender tu coche, no dejes de concertar una cita en Wallscar de Grupo Paredes Automoción, wallscar.es, o visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche, Wallscar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel. Cariño, despierta. Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago? Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti. Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe. En Kia, tú eliges lo que conduces. Kia Grupo Marcos. Pasión por llegar. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. En Volkswagen, del 17 al 19 de diciembre, ya es Navidad. En Serramóvil, del 17 al 19 de diciembre, celebra con nosotros los Christmas Days. Tres días únicos con descuentos de hasta 13.200 euros en toda la gama Volkswagen. Christmas Days de Volkswagen. Pide tu cita llamando al 96-661-3141. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. When everywhere I look. guess life's unfair. Is everybody going crazy? Is anybody gonna save me? Can anybody tell me what's going on? Tell me what's going on. If you open your eyes, you'll see that something, something is wrong. Is everybody going crazy? Can anybody tell me what's going on? Tell me what's going on. If you open your eyes, you'll see that something is wrong. Entre amigos, en buena compañía. Bueno, pues son 43 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana del lunes y vamos ya con esa Rafa, con esas noticias sobre el mundo de los videojuegos. Tengo que decirte, bueno, ahora cuando lleguemos a la segunda noticia te lo comento, pero vamos con la primera y es que asaltan camiones para robar las consolas de Sony en el Reino Unido. Pues sí, yo ya me estoy quedando flipando porque esto parece un capítulo de Black Mirror. Esto ya no sé qué decirte. O sea, es la fiebre que está haciendo con la PlayStation 5. Es que es increíble, ¿sabes? Que haya grupos organizados, ¿sabes? Que se encargan de parar camiones para robar ese camión. Es que yo creo también que tiene mucho que ver con el momento, por desgracia, que se está viviendo. Y es que muchísima más gente... pues como podemos disfrutar menos fuera de casa, pues sobre todo los jugones, los que sois así jugones, pues os apetece comprar la nueva Play y la gente pues, oye, pues la vende, la roba para venderla mejor y todo esto. Pero es que claro, ¿sabes? La cuestión es que aparezcan de repente grupos criminales que lo que hacen es se meten en los camiones para robar las PlayStation 5 que tienen en su interior. Es que me parece, o sea, que ya los camiones estos que van a recoger el dinero de las entidades bancarias, esos ya no, los blindados ya... esos ya no se roban, ¿no? Se roban los que llevan la PS5. Eso ya es otra cosa directamente. La cuestión es eso, que se vio un vídeo, ¿vale? Que se pudo grabar desde unas cámaras de estas de... cámaras de seguridad de la calle. De GT, más o menos, pues por allí. Pues claro, se ve cómo asaltan y directamente cogen esas Play 5 y directamente asaltan al transportista y demás, y le quitan todo y se van. Fíjate. Entonces, no sé, me parece increíble, claro. Luego, todas esas PlayStation 5, claro, lo que hacen es venderlas. No sé, tendrán que poner una especie de chip o alguna cosa rara en cada PlayStation 5, no sé, que cada una tenga un número de identidad por si tú compras una consola. No, es que no lo sé. Es que yo creo que la primera vez que ha ocurrido esto. ¿Sabes? Y además también te lo digo, ¿cómo leches saben en qué momento va a pasar? Bueno, esta gente está ya más que entrenada para eso. Sí, yo supongo que sí, porque si no... Además, mira, el viernes... Jaime Ruiz trajo una noticia que tiene que ver con el mundo del videojuego y también con la PS5, y es que hubo alguien muy listo que se dedicó a vender por internet, ponía la PS5 creo que en $500, pero además no era la PS5, era un cartel. O sea, era, y ya avisaba que no se admitían devoluciones y hubo gente que cayó y compró el cartel y era todo totalmente legal. O sea, tú aceptas, tal, te lo mando y era un cartelito, cartel. Sí, es que, claro, de la yo PS. Creo que, yo creo que, no sé, el lanzamiento de PlayStation 5 está sacando lo peor de las personas humanas. ¿Sabes? Porque, claro, a esto tenemos que añadir también a esos especuladores que, por ejemplo, se ha hecho un recuento y dicen que han habido como unas 3.500 consolas de PlayStation 5 en la especulación solamente en Reino Unido. Fíjate. O sea, alguien que ha comprado 3.500 consolas para luego especular, ¿sabes? Para venderla 500 euros más cara. Fíjate. Entonces, 3.500 por 500, pues tú a... No sé, es que me parece a mí... una locura. Que te digo, se nos está yendo de las manos, pero de una forma bestial, así que vamos así a ver. Así que si nada, pues tenemos que decir que la falta de stock está ahí, pero sí que es verdad que nuestra queridísima Sony pues ha dicho que para el 15 de diciembre pues va a haber un adelanto a nivel mundial para que todo el mundo pueda tener su PlayStation 5 para las Navidades. Pero a este ritmo, te digo yo que no sé cómo va a ir la cosa, ¿eh? Sí, pero bueno, luego está la esposa que vende la PS5 después de que, bueno, pues dice, vende su PS5 después de que su esposa descubriera que no era un purificador de aire. Yo tengo aquí un purificador de aire y creo que tiene bien poco que ver con la PS5, bueno, tengo ¿o que no? Decir que la PlayStation 5 es una monstrualidad de grande. ¿Ah, sí? Sí, es muy grande. Entonces yo, pichi picha, no te podría decir. O sea, entonces, ¿qué pero ocurre? Pero espera, ¿la vendió la esposa pensando que era un purificador? No, ¿cómo? Cuéntame no, la historia un poco. La cuestión es, pues, bueno, ya sabéis, pues todo el mundo, pues esto, la fiebre que está pasando y demás. Entonces, un usuario de Taiwán que se llama Jin Hu, pues pudo comprar una PlayStation 5 de segunda mano por un precio rebajado. Uh-huh. La cuestión es, pues, que el jugador se compró su PlayStation 5, pero claro, la cuestión pues no quería deshacerse de ella, pero sí, su mujer pues no estaba de acuerdo de que se comprara, que se gastara tanto dinero en una consola. Entonces, él le dijo una mentira. Lo estoy leyendo. Entonces, la cuestión es, le contó la mentira a su mujer y le dijo que era un aparato para purificar el aire y que no era una consola. Bueno, la cuestión es que estuvo pasando un tiempecillo, pero claro, la mujer obviamente... Ya se dio cuenta que purificar el aire purificar, efectivamente, no fue. Entonces, claro, le dijo, escucha, esto no puede ser, te va a tocar venderla. Y encima me engañas. Es que encima, yo creo que es eso. No que me engañes, me haces tonta. Me estás contando que la PS5 es un purificador de aire. Es que... Sí, tal cual. La cuestión es, ¿pero por qué le mientes? Y yo creo que le digo, oye, mira, cariño, es Navidad, tal. Oye, pues me la ha querido dar un caprichillo. Bueno, la cuestión es que la mujer... le forzó y le dijo, chico, tienes que venderlo porque no tenemos aquí dinero para ir malgastando y demás. Y a él no se le ocurrió otra cosa, ¿sabes? Que publicar esto en el Facebook, ¿sabes? Su odisea. Y dice pues que mientras su mujer vendía la PlayStation 5, pues dice que se quedó en silencio viendo cómo la PlayStation 5 desaparecía. Y su carita, ¡ay, qué lástima! Pero también te lo digo, se lo tiene también merecido, una por mentir y otra por... Hombre, la verdad que te lo digo, una compra de 500, 600 euros es una compra importante que yo creo que se lo tienes que comentar a tu pareja. Y también con el tema que está corriendo ahora del COVID-19, que digas, no, he comprado un purificador de aire pensando, ¡ay, mira, vamos a cuidar la salud! Y luego oye, esto lo purifica mucho, que lo puso en el despacho, ¿no? El purificador de aire. Y para que le diga, oye, ¿estás jugando con el purificador de aire? Sí, es que es moderno, hace de todo, tiene muchas funciones, entre ellas jugar a la PS5. Bueno, vamos con otra noticia, y es que un equipo de eSport ficha a un niño de 8 años... ¿Por $33,000? Efectivamente, este niño se llama Joseph Dean, que es un niño de 8 años de edad que jugará en un equipo valorado en más de $5,000. El equipo se llama Team 33 y es un equipo de esports que ha fichado a este niño de solamente 8 años por la cantidad de $33,000. Es que cuesta decirlo. Sí, increíble. Jolín. Además de pagarle un equipo de juegos, ¿sabes? De pagarle un ordenador, PC gaming y todo eso, de $5,000. O sea, es increíble. ¿Pero qué hace este niño? Pues resulta que el niño es un crack jugando al Fortnite. O sea, es un mega crack. Entonces lo vieron y decidieron pues que querían a este niño en su equipo. La cuestión que, claro, que solamente tiene 8 años. Ya. Yeah. Y claro, ya dicen que es el futuro de los nuevos jugadores de Fortnite y es como una eminencia más o menos en el mundo de... O sea, es uno de los jugadores más que más temprano, más jóvenes que han empezado en este tipo de ligas y demás. Pero claro, me parece también una locura porque lo que te exigen a ti para pertenecer a un equipo de estas características que se dedica profesionalmente a jugar es que este niño esté pues 8 horas jugando al día. Madre mía. O sea, que esté pico pala, pico pala, pico pala. No, y ahora que le es rentable, ya lo tendrán ahí más tiempo. Efectivamente, la cuestión es, yo no sé qué le van a hacer esto. O sea, es, si este chico, pues, es que claro, tiene 8 años, tiene que seguir estudiando. Tiene 8 años, madre mía. O sea, no sabemos cómo lo van a hacer muy bien, pero esperemos que la familia de este niño, por favor, del Joseph Dean. No sé, es que además yo creo que los niños que triunfan como muy, muy, muy, muy, muy pronto, o sea, y además con el dineral, o sea, es que este niño te entra, uy, que no me sale 33, a mí el 33. Tú cuando vas al médico te dicen, diga 33. Ah, pues no, yo, eso era, fíjate, en mi época, ya la tuya no. Tosa, diga 33. Tosa. Bueno, pues la cuestión que es increíble. Así que nada, de momento lo dejamos ahí, pero tenemos que decir... Que los padres, que por favor, que siga estudiando este chico, que luego el Fortnite a lo mejor desaparece, ya no sabe jugar ningún otro juego y ya este niño, ¿para qué lo van a creer? Pero es que igual resulta que el niño es súper, súper, porque igual le da a los estudios y a todo lo que tiene que hacer y le da tiempo todavía a seguir jugando, no lo sé. Igual puede con todo, no lo sé, pero vamos, son 8 años. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Es que Cyberpunk 2077 advierte de que algunas escenas pueden causar ataques epilépticos. Bueno, madre vamos a mía. Hablar un poquito de este juego, porque tengo que decirte que Cyberpunk, ¿vale?, ha sido un juego que directamente está levantando pasión y odios a partes iguales. ¿Ah, sí? Porque, a ver, ¿qué ocurre? Han sacado distintas versiones. Una para la nueva generación, ¿sí?, y otra para la antigua generación. Para la nueva generación de Xbox One y PlayStation 5, ningún problema. Todo es maravilloso, no hay ningún problema y demás. Pero ¿qué ocurre? Que para la edición de PlayStation 4 y Xbox One... pues el juego está rotísimo. O sea, se ve horriblemente mal. O sea, porque tú piensas que la diferencia de una consola de nueva generación, claro, a una consola tal, claro, es que el juego no puede... O sea, a lo mejor el juego quiere ir muy rápido, no, pero puede. No puede ir. Uh-huh. Y entonces, que claro, es como si le dices tú a un Ferrari que tu Seat Panda va a ir igual de rápido que el Ferrari. Pues ahí obviamente está. No. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente ha comprado, como no tiene la nueva consola de PlayStation 5 ni la Xbox nueva, pues ¿qué ha ocurrido? Pues se ha comprado la el versión juego para PlayStation 4 y no te puedes tú ni imaginar la que se está liando. O sea, es, le están... Pero a ver, se está liando mucho como para que te den ataques epilépticos. Bueno, y aparte eso de eso... Es la imagen, aparte, a lo mejor, sí, o... Ahora vamos a ir con ello. Primero, vale, eso, que uh-huh, le están dando por todos los lados, pero porque por todos, fatal, los lados, que no te lo puedes tú ni imaginar. Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox, vamos, que le están haciendo poco que menos que un holocausto. Le están dando por todos los lados. Y luego encima se le une de que algunas de las escenas, como es una escena donde todo es un mundo súper tecnológico, con máquinas, uh-huh, muy oscuro. O sea, es cosas oscuras con flashes, luces a lo mejor intermitentes, muchas luces de neón y demás. Pues, ¿qué ocurre? Pues que mucha gente está diciendo que puede provocar convulsiones a quien padece epilepsia. De hecho, una ONG que se llama Epilepsy Action, uh-huh, que se sitúa también en Reino Unido, ha hecho un comunicado a través del medio de VGC, que dice que están alarmados y entristecidos de que, por ejemplo, un analista de un videojuego haya sufrido ataques de epilepsia por Cyberpunk. Y claro, que dice que, claro, que como muestra tantas luces que parpadean rápidamente, claro, y otras animaciones, pues claro, que dice que es un juego muy inseguro para que pueda jugar gente con este tipo de dolencias. Y claro, les ha dicho a CD Projekt, que son los de Cyberpunk, que por favor se pongan manos a la obra y que hagan algo para intentar corregir esto, porque al final parece una tontería, pero no. No es ha habido tontería. Un montón de gente, o sea, es que a través de Twitter, ya sabes que Twitter es, sí, los abanderados y demás, que claro, que están diciendo que esto no puede ser. La cuestión es que también... El juego tiene distintos modos, incluso tiene modos para daltónicos y tiene también la variación de tamaño en los subtítulos. O sea, es que de alguna manera sí que es verdad que han intentado que el juego sea más accesible para mucha gente, uh-huh, pero claro, no se han dado cuenta que se han pasado a lo mejor con el tema de los las haces luces de las y luces demás. Así que si tenéis un poco de epilepsia o lo que sea, no jugar durante mucho tiempo. a este juego. Se recomienda también que no se juegue a oscuras, que se juegue también en plan con las luces y demás. Claro. Porque claro, o sea, a ver, siempre, esto es una cosa que tenemos los jugones, tenemos que jugar con la luz encendida, pero no sé, tenemos así como una especie de fetiche que nos gusta jugar con la luz apagada. Claro, pero porque os centráis más en el juego. Pero yo creo que es peor, es como... Es peor. Pero es igual que ver la televisión. Cuando estás viendo la televisión siempre hay que tener alguna luz, no mucha luz, pero un poco de luz, al menos en la zona donde está la televisión. Siempre es bueno obtener para que tu vista esté más relajada a la hora de ver la televisión. Así claro, que pues entonces, imagino que en videojuegos todavía más. Claro, en videojuegos también ocurre eso. Y solamente lo que podemos decir, pues que si tenéis una nueva copia de Cyberpunk, que puedes de alguna manera, pues eso, que vayas jugando un poco con precaución, si a lo mejor alguna vez te ha dado algún ataque de epilepsia. Y luego también decirte que CD Projekt también se disculpa y está empezando a autorizar las devoluciones de los juegos de Cyberpunk, de PlayStation 4 y Xbox One. Así que si te has comprado el juego y no te ha gustado, investiga que CD Projekt ahora mismo está empezando a aceptar las devoluciones a los jugadores que no les ha gustado nada el juego. Y a ver si ven que hay una avalancha de gente que quiere devolver el juego y tú te quedas sin devolver, sin devolver el juego. Así que si tú tienes una copia de Cyberpunk 2077, tanto para PlayStation 4 y Xbox, y no te ha gustado nada, que sepas que lo puedes devolver. Paramos un momento, ponemos algo de música, publi, y luego nos vamos ya con Escape. Bueno, hemos hecho la entrevista que tiene que ver con Escape Room, pero nos queda poner esos momentazos que han vivido pues algunos jugadores. Sí, no te preocupes. ¿No? ¿Sí? Vamos, un poquito de musiquita, relax. Venga. Y volvemos con audios muy divertidos. Vale, no os lo perdáis, ¿eh? Un poco de música, un poco de publi y enseguida pues mucho más con Rafa García. A gypsy man, that's who I am. I do things my own way. I might be here for a little while, but I know that I won't stay. I'm a gypsy man. A gypsy man I'll always be. It is just a part of me. They say that I should say so many places, so many towns. Ain't got no ties, there's no goodbyes. That's the way it's always been. A sweet young thing's trying to change my mind, 'cause we've become more than friends. I'm a gypsy man. Gypsy man I'll always be. It is just a part of me. They say that I should settle down, but there's so many places, so many towns. Let me tell you about it. There's so many towns. Hit it. So many places, so many towns. Oh, I got a lot of places to see, yeah. I'm a gypsy man. A gypsy man. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de nuestra variada especialidad de arroces hechos a la leña con el menú arrocero. Variedad, calidad y un precio excepcional como muestra de nuestra solidaridad para que en estos tiempos difíciles sigas disfrutando del placer de la buena comida. Restaurante Martino, en Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. ¿Cuánto tiempo, Mariano? ¿A dónde vas? Voy a Peugeot Grupo Marcos a comprarme mi nuevo Peugeot. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? A partir de 2021 sube el impuesto de matriculación y los coches costarán más. Además, aún puedo beneficiarme del plan Renove hasta el 31 de diciembre. No me digas. Espérame, voy contigo. No te quedes el último en conseguir tu Peugeot. Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita en peugeotgrupomarcos.com. ¿Tienes una propiedad para vender? En Varadero Asesores Inmobiliarios necesitamos pisos y chalets de forma urgente en todas las zonas de Elche. Los mejores agentes inmobiliarios están en Varadero Asesores Inmobiliarios. ¿Quieres vender con cero problemas? En Varadero Asesores Inmobiliarios conseguirán vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio. Estamos en Plaza de la Constitución número 13 de Elche. Visita nuestra web www.varaderoinmobiliaria.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Reformar tu casa ahora es fácil y sencillo. Hasta final de año, descuentos sensacionales en hogar mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Y paga en 33 meses sin intereses, solo hasta final de año. Descuentos espectaculares en hogar mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. Este miércoles a las 8:30 de la noche, Copa del Rey en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Vive el partido en directo Buñol Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, AESEC, Vegar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Urbaser, Mercat Central de Elx, Eslava 43, M Solers, el hogar del profesional, Grupo A Plus, Paquito Renta Car, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 8:30, Copa del Rey en marcador, Buñol Elche. En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos, con Rosa Lucas. Bueno, nevar no va a nevar, ya te lo voy adelantando por si te habías hecho la idea de que este año igual, no. Hombre, si nievan unos cuantos millones en nuestra ciudad y además tiene que ver con el número 10.487, pues mejor, porque mejor, porque es el número que jugamos aquí desde siempre. ¿Quieres llevarte el 10.487? Pues puedes pasarte por las instalaciones de Teleelch desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y llevarte el tuyo y jugar con nosotros. ¿Te imaginas si toca 10.487 nevar, pero una lluvia de millones? Eso estaría bien, ¿eh? Habrá que esperar, entre otras cosas, pues hasta el día 22 para saberlo, pero ya falta menos. Para lo que no falta nada es pues para darte esos, para poner esos audios, hola Rafa de nuevo. Hola. Para ponerte esos audios pues de experiencias vividas en escapes. En escape room. La verdad es gente muy maja, ¿eh? Tengo que decir sí. Que además hoy tenemos audios de gente de Madrid. Ajá. Y gente de Valencia, para que veáis que hay gente que nos envía audios. Y el otro día de Bilbao nos mandaron. Bueno, cuando fueron a Bilbao. Esos chicos también eran de Madrid, pero fueron a Bilbao. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, da igual. Aquí pone Madrid, que viene no, de, la Bilba, nacionalmente la gente Bilbo. Nos envía audios. Bueno, pues vamos, escuchamos el primero. Venga, vamos el a ir primero a ello. Es el de Madrid, ¿vale? ¿Es de Madrid vale. o no es de Madrid? De los chicos de Cazadores de Escape, que ya estuvieron la semana pasada y hoy pues tienen otra vez este audio. Vale, pues este es el audio. Hola, soy Carlos. Y yo soy María, somos Cazadores de Escapes. Y nada, os vamos a contar una anécdota de algo que nos pasó aquí bastante curioso en un escape en Madrid. Pues nada, fue de nuestras primeras escapes juntos y bueno, en esta escape había un momento en el que tenías un maletín y tenías que conectar diferentes cables. El tema es que íbamos teniendo ya cada cable y nos faltaba un último cable, con lo cual nos faltaban dos orificios de metal que hacer contacto. Sí, por más que buscábamos no aparecía el cable por ningún sitio. A su vez también encontramos dos palillos de metal, dos varillas de metal, que más tarde descubriríamos que era para un juego, pero bueno, las encontramos en ese momento y no sabíamos para qué era. Así que yo pensé y dije, dos varillas de metal, dos agujeros de metal y hay que hacer contacto. Esto no va a ser muy complicado. Con lo cual, pues ¿qué hice? Pues poner las varillas en los agujeros, hice contacto, todo salió bien y continuamos el juego, ¿no? Claro, y luego un poco más adelante pues nos dimos cuenta de que las varillas no eran para ese contacto, sino que eran para otra cosa. Entonces ya, al acabar el escape, cuando entró el Game Master, se encontró el cable real claro, y nos dijo... Claro, y nos preguntó que cómo habíamos hecho el juego, si el cable estaba todavía escondido. Y bueno, pues le explicamos un poco lo que habíamos hecho y lo bueno fue ver su cara de poema, porque claro, podría haberme electrocutado, pero bueno... Sí, efectivamente, al final fue la cara de poema de los Triunfonso y bueno, ahora lo recordamos como una anécdota graciosa. Sí, pero desde luego... El Game Master, en la el momento que Game ve Master, eso, dice... Madre del Señor. Por dice, eso, ahora, por ejemplo, esa sala seguro que ya era muy antigua. Ahora, por ejemplo, todas las salas ya están adaptadas 100%. Claro, en los inicios... Imagínate meter las dos varillas de metal en los dos agujeritos donde van unos cables. O sea, sigues en este mundo porque, vamos, algo divino quiere, porque no te tocaba. Efectivamente. Antes sí que es verdad que todo era como un poquito más rudimentario en esto de las escape room, pero bueno, en los inicios cuando empezaron la verdad que había algunos madres mías, uh-huh. Pero bueno, no pasó nada, salieron de la escape room, de hecho lo están contando, o sea, lo están contando y además que llevan ya un montón de ¿sí? escape room a sus espaldas, que creo que ya llevan 300 o Jolín, 300 y largos, es que ¿eh? Al final es una forma de vida, ¿eh? Es esto de las vida. Escape room, te lo digo yo. Vamos a escuchar la siguiente, a ver si tenemos suerte y se escucha bien. Venga. Porque el sonido viene muy bajito, ¿vale? Lo de vamos a intentar, ¿te parece? De los piticlis. Venga, de Valencia, a ver si se escucha. Bueno, ¿qué tal? Aquí sí. Javi B, el piticli morado de la fuga de piticli de Valencia. Nada, nosotros tenemos, así como anécdota entre las muchas que hemos podido disfrutar estos años, tenemos un término que acuñamos a cuando alguien no comunica algo que tiene, que debería haber comunicado al resto del grupo, o cuando se esconde algún objeto, o cuando tiene algún objeto que no dice al resto del grupo, que es hacer un requení. Y es en honor a un amiguete nuestro, miembro así un poco guadiana de la fuga de Piticli, que hace ya unos años, haciendo una sala, que no salimos a tiempo y el Game Master nos dijo no, pero si es que os faltaba nada para salir, estabais ya a punto, si hubierais encontrado esta llave que os abría esto, podíais haberos desbloqueado y ya podíais haber salido a tiempo. Y el amiguete en cuestión dijo, ah, ¿te refieres a esta llave? Y era una llave que tenía en el bolsillo, pues cerca de 40 minutos hubiera no tenido diga. Esa llave en el bolsillo. ¿En serio? Así que os podéis imaginar la cara con la que la miramos. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado y desde entonces pues siempre acuñamos ese término de hacer un requeni. Un requeni. Cuando alguien no, para asegurar que todos compartamos... No hagas un requení, ¿eh? Para que todos aseguremos que compartamos todo lo que encontramos y todo esto. Un saludo y feliz Navidad. Un saludo, feliz Navidad un también saludo. Para ti. Bueno, desde luego hacerse un requeni, al requeni este había que darle. El requeni, requeni. De hecho, es que pasa muchísimo y al final cuando nosotros viene gente y me dice en plan, oye, vamos a hacer una primera escape room, ¿qué nos recomiendas? Y siempre decimos lo mismo, el tema de la comunicación. Es que sobre información, sí, claro, la información, que tú a mí digas. Que me sobre. Efectivamente, entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísimas veces que, ay, ¿dónde que pone un número? Hay un número. Ah, pues yo he visto una caja fuerte aquí. ¿Qué has visto una caja fuerte y estamos y no pidiendo dices aquí? Nada. Y eso pasa muchísimo. De pero no te sí. puedes tú ni imaginar lo que pasa. Que lo que hizo aquí, pues, el amigo de los piticlis. El requeni. Pues el requeda, pues claro, tú imagínate. O sea, es que no salieron como locos. A lo mejor yo me veo 10 minutos ahí, en plan, buscando una llave, una llave, una llave. Y al final, claro, no salen. Y lo peor de todo, yo creo que es que saque la llave y que diga, ah, pues esta, venga, aquí, ¿qué ah, ocurre? ¿Qué ocurre? Da igual, no pasa nada. Bueno, pues dos anécdotas curiosas, también sí. graciosas. Y alguno, pues, unos no salieron por los pelos, por el requeni que llevaba la llave. Y el otro salió por los pelos también. Porque si aquello llega a hacer contacto de verdad, ya te digo yo que igual. No sale, sale un poco chumascaíto, ¿eh? Así claro. que, bueno, luego decir a la gente que claro. si quiere enviarnos también los audios de sus experiencias en Escape Room, pues pueden hacerlo pues a través del WhatsApp, ¿no? También de aquí y demás, o también nos lo pueden enviar a través de nuestra red, de Catomantes Escaper. Nos puedes buscar tanto en Facebook, Instagram o incluso lo puedes enviar al mail gatomantesescapers@gmail.com y allí nosotros nos encargaremos de hacer que tus experiencias sobre el mundo de las escape room pues salgan adelante. Y luego también decir una cosa, que hoy tenemos un pedazo directo con una chica que se llama Enredada en las Redes, que nos va a enseñar a cómo utilizar adecuadamente el Instagram. Porque hay algunas veces que algunas salas de escape pues no utilizan del todo bien el Instagram, y es una herramienta maravillosa a la cual tenemos que decir que los gatos estamos súper enamorados. Así que ya sabéis, si queréis saber un poquito más sobre el mundo de escape room, estáis... esto al final... lo vamos a enfocar un poquito a las escape room, pero vamos, que si tienes una peluquería, tienes una charcutería o tienes lo que sea, te va a servir igual, porque al final son estrategias para utilizar bien tu Instagram. Vamos a estar hoy a las 9 y vamos a hacer el directo en nuestro Instagram. Así que nada, todo el mundo que se meta a las 9 allí, y si tienes alguna duda de Instagram, pues ya sabéis, te la va a contestar la chica de Enredadas en las Redes, que es una chica maravillosa. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Pues un montón de cosas buenas las que siempre nos trae. Sí, Rafa, sí, sí, la sí. semana que viene más y seguro que mejor. Efectivamente. Aquí en Teleelch Radio Marca, mucho más contigo, con Rafa García, Escape Rooms y... videojuegos también de Game Elch, chicos. Game Elch, a recordar también que nos podéis seguir en todas las redes y en el portal Game Elch de noticias. Ay, Dios mío. Y te, da, que veas, te lo digo siempre, que... ¿eh? ¿Te da la vida para todo? No me da la porque vida, además está pero... el trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los gatos, el trabajo, la... Esto, de verdad. La vida... ¿Has puesto árbol de Navidad? He puesto un árbol de Navidad de madera. Ah, de madera, sí, para sí. que los gatos no... Porque, a ver, es que mis gatas son cuatro y entonces ven un árbol de Navidad. Pero las tengo muy enseñadas, ¿eh? Porque te voy a hacer una fotito vale. al árbol de madera, que oye, me queda muy vale. bien. Pero tengo que decirte que este año no he puesto yo mucha decoración navideña. ¿No? He puesto yo mi arbolico ahí de madera, lo he puesto ahí en el mueblecico. Pero tengo que poner más. No, no sé más. Por qué estoy ahí. Yo tengo que decirte que me he entretenido bastante por las tardes y he abierto la caja, he cogido todo lo que tenía por ahí y me he dedicado a crear algunos centros navideños y cositas para casa. Y no se ha quedado del todo mal, oye. Ahora te enseño fotos. Fíjate. Hombre, a ver, que lo tengo en fotos, lo tengo en eres, fotos. Claro. Eres una artista. Yo, vamos, te voy a enseñar mi árbol de Navidad de madera cochambroso. No, tampoco es eso. Es moderno, ¿eh? El árbol moderno, de moderno, madera, moderno. ¿Vale? No. Uno vertical, otros horizontales y arreglado. Bueno, Rafa, la semana que viene te veo de nuevo aquí. Efectivamente. Casi, casi ya, bueno, pues en la semana casi de las Navidades, ¿eh? Así que volvemos en nada, un poquito de música y enseguida estamos de vuelta. Some Russian guy, that's right. And beside the bed, I know that simply red. You don't deserve me, so I'm out of here. Oh, baby, come on. When I'm home, where you belong. Oh, baby, please, when I'm home. Medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar de las comidas de empresa y sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. A reservar al 966-670-430. Ciudad limpia y segura necesita la colaboración de todos. Recordad que depositar los restos de poda en los contenedores o fuera de ellos puede ser sancionable. Si eres particular, traslada los restos de poda de hasta 50 kilos al punto limpio en la lonja, al parque agroalimentario en Alcudia o en Carrus, calle Viaña 37. Si eres empresa y para cualquier peso, llévalos a un puesto autorizado o llama a una profesional de la poda. Desde Urbanse, trabajamos por un Mesnet. Pimedos Letales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19. PCR y test de antígenos en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en pimedoshospitales.com/test o acuda directamente a su centro primer más cercano. Pimedos Letales, un factor humano más tecnología punta. Racalarm, seguridad para prevenir robos, incendios y inundaciones. Racalarm, ahora también se ofrece servicio de vigilancia. Racalarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en racalarm.com o llama al 965-68-16-17. Recuerda, 965-68-16-17. Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Nos cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez, Saez 63, junto a Mercadona del Toscar. Las Navidades son distintas, por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa y sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservar al 9-6-6-670-430. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Entre Amigas con Rosa Lucas. Es el 26 minutos sobre las 12 del mediodía, la temperatura por las gafas 16,8, 16, no, 14,8 grados según marca la estación meteorológica de Teleer. Y un par de mensajes que voy a leer por aquí porque nos dicen hola, buenos días, a ver si puedo. Vamos a ver si puedo leer. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, feliz. Estoy muy bien, dice enhorabuena por la audiencia del programa también de tu compañera Rosa María Alonso. Mucho más. Por cierto, el sábado lo compartiste en tu Instagram. Enhorabuena, tal. Bueno, todo lo de las redes sociales. A ver, de vez en cuando estoy en las redes, ya lo sabes, sobre todo así para compartir buenas noticias, como que, bueno, pues esta casa supera los 50.000 oyentes a través de las múltiples plataformas por donde puedas escuchar la radio local que más crece, además, el número de oyentes según el último estudio general de medios, unos datos que se suman a los oyentes que ya tiene la emisora local a través de las nuevas plataformas, y es que la programación local de Teleelch Radio Marca se puede seguir no solo a través de la radio convencional, el 101.4 de la FM, sino también por televisión, internet, la app móvil de Teleelch, además de las plataformas de streaming como iVoox, TuneIn o Apple Music, y que hacen un cómputo total de más de 50.000 oyentes y ser certificados por Infotécnica, Google Analytics y JD Interactiva. Por lo tanto, estamos de enhorabuena en esta casa, estamos súper felices, además de ser la emisora local que más crece. También, bueno, pues solucionamos los 50.000 oyentes, ya ves, nos puedes escuchar o ver también a través de la televisión de Teleelch. Otro mensajito que dice por aquí, hola, buenos días, Rosa. A ver, dice buenos días, soy Robin Echanel, admirador de programas de amigos, de Teleelch Radio Marca, también nos dice, quiero dedicar una canción, dice, especialmente dedicada para mi amiga Ana Galván, y también para ti, Rosa, con mucho cariño, mucho amor, un abrazo y besazos, besos desde Aspen, nos dice Robin. Pues nada, Robin, Marmalade, Cristina Aguilera, y Nicky, Maya y Pink, la original de Moligos, es para ti. igual de sencillo que abrir un grifo y enjuagar de agua en tu hogar. Ahora, los trámites con iWest Bank también lo son. Descubre la modalidad 12 gotas, en el que pagas lo mismo al mes y al cabo de un año hacemos cuentas. iWest Bank, tu agua de cada día. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con TM2D en el 609-555-278 o en www.tm2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, todos juntos encontraremos la mejor solución. Anúlalo. ¿Te vienes conmigo por mi nuevo Nissan? Llega la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Vete a tu concesionario Nissan más cercano o visita en nissan.es. Dice que prisa y no te quedes sin el tuyo. Red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan con Francisco Marcos en Elche. Volem una ciutat més neta, con sal i con serio entre tots. Et recordem que està prohibit l'abocament d'escombraries a la via pública o d'interior dels contenidors. Hem de depositar-los a l'abocador d'inerts. De 0 a 100 quilos, pots depositar-los al punt més fixe situat a la llotja, al parc agroalimentari, l'Alcúdia, o en carrus i carrer Rianya 37. I per a tots els pesos, a l'abocador RCD, en partida Bayonga 45, junt a Urbacet. Que estamos entre amigos y entre amigos bien bonito yo, porque fijaros, tenemos el próximo viernes ya 9, el próximo viernes 8 y el 9 de enero en nuestra ciudad en el Gran Teatro. Tenemos la gran suerte de poder ver la obra de teatro. Gracias por venir, un tributo fantástico, un homenaje a la gran Lina Morgan. Y bueno, ya tenemos con nosotros en el estudio, podéis verla también por tele, pues a la que ha sido la escritora y ese que dirige también esta obra. Buenos días, Karen. ¿No? Que hemos encargado de ello. Y también tenemos, si fuera poco, al otro en la línea telefónica, pues Manuel, uno de los protagonistas de esta obra, al que también le damos los buenos días, Jesús Manuel. Muy buenos días, compañera, y muy buenos días, directora, que tengo muchas ganas de verte. Que tiene ganas de verte, dice. Oye, hola, Jesús Manuel, dile algo ahora. Hola. Sí, hola. Ahora sí. Tengo muchas ganas de verte. Con el próximo 9 de enero. Qué ilusión me hace mi ciudad. Bueno, Cari, no sé si aquí se ha estado la obra. Gracias a los actores que tenemos, uno de ellos es Jesús Manuel, está Amanda Mora, que también hace, bueno, pues es quien de alguna forma reencarna la gran Lina Morgan de una manera fantástica, y también está Marina, ella es, bueno, pues quien está también quizá más a cargo de los números musicales, ¿no? Anita, también de miedo. Muy bien, sí. Bueno, Jesús Manuel... Quería decir una cosa, que a lo mejor Cari no lo dice, no lo dice, esta es una sensación de teatro donde se recupera lo que era la raíz, la nostalgia, donde hay un momento de risa tremendo. Y por una vez, la primera que te hace pensar mucho es la vida, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que no tenemos que hacer. Cari ha dejado la puerta y la joya de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, de su vida, Marcel, que a mí es muy difícil, porque yo he dispuesto a entregar cuerpo y alma al próximo 8. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

Manuel. Jesús Manuel, yo lo vi trabajar en el Teatro Amaya de Madrid, uno de los más importantes, haciendo una cosa en verso. Él yo se la hizo una carrera en el Liceo, la hice yo, o sea que en distintos años pues somos los dos de la misma escuela de arte dramático. Entonces le vi trabajar una cosa en verso, de un verso muy bonita. Confidencia se llamaba, me gustó mucho, le dije, porque una persona que hace verso, para mí, puede con todo. Y luego Jesús Manuel tiene un carácter y tiene comedia, porque es muy rápido, es muy vaz. Y pensé en él, porque además lo veía. Es el personaje que es el novio de Nina Morgan. Sí. Y ese personaje con esa cara, con esa cosa que está bueno y que salta también Jesús Manuel. Vamos a aprovechar lo que tenemos a aprovechar los pimientos, los tomates, el teatro, que nosotros tenemos mucho más barato y mucho más gustoso. Pues ahí bien dicho, ¿eh? Está clarísima, que no vende, pero vende, pero fenomenal, ¿eh? Y además tiene toda la razón. Gracias, Jesús Manuel. Un abrazo muy fuerte. Genial. Yo no sé si tenemos muchas cosas que decir, pero desde luego vamos a poder disfrutar y mucho el próximo viernes a las 8, a las 9 de la noche, también el 9 de enero a las 8 de la tarde. Así que, bueno, pues es una muy buena idea, por ejemplo, el regalar un par de entradistas, ¿no? Sí. Es regalar teatro, es lo mejor que pueden hacer. Además, lo que ha dicho Jesús Manuel, el teatro del Berche, el gran teatro, tiene unas medidas de seguridad tremendas, ¿sí? Porque han vendido dos butacas y otras dos las dejan canceladas, con lo cual la medida de seguridad es muy grande, la distancia, todo el mundo con mascarillas, con los geles, o sea que la gente vaya tranquila y que disfrute. Es uno de los sitios que estamos seguros hoy en día para disfrutar un rato y de momento, que se sepa, no ha salido ningún contagio, ni me importa que venga de nada, y además nos vamos a reír mucho, lo vamos a pasar muy bien, que mucha falta nos hace, porque además te caracterizas un poco quizás porque entre obras de teatro son de humor, te gustan que sean comedias, pero luego siempre le metes ahí un mensaje de trasfondo que no es tampoco para echarse la risa, ¿no? Pues sí, me gusta. Me gusta siempre trae un mensajito, a ver si lo pillamos también en esta hora que nos va a poner los pelos de punta. Y me encanta que podamos recordar a Lina Morgantico, como digo, Amanda, bueno, tanto Jesús Manuel como Marina, no tengo la apellido de Marina. Marina. Por algo no lo tenía. Y Amanda Mora, que es la que se encarga de meterse en la piel de Lina Morgan. Sí. Y es que quienes hemos visto alguna obra, yo más de pequeña, pero sí he visto mucho de Lina Morgan. El público va a disfrutar muchísimo. El que ha conocido a Lina Morgan va a ser un reencuentro, una nostalgia, un cariño. Y el que no ha conocido, como decía José Manuel, con los niños, pues van a conocer a Lina Morgan porque al haber visto la obra, hay mucha gente que ha entrado en YouTube y ha buscado a Lina Morgan y ha conocido a Lina Morgan gracias a esta función. Cari, ¿qué te parece? Me voy a despedir con el anuncio directamente de lo que podamos disfrutar en el Gran Teatro de Elche el próximo viernes 9 de enero. 9 y 8 de la tarde. El viernes a las 9, el sábado a las 8 de la tarde. Así que vamos a entrar ya. Aprovecho para felicitar y mandar un abrazo muy fuerte a todos los visitantes. Estoy muy feliz, de estar aquí. Ha sido un placer tenerte en el área marca. Y nada, tú sigues viniendo para ofrecernos cosas tan buenas como esta. Gracias. Lo dicho, nos despedimos con él. Mira, anúnciame a escuchar bien, por si acaso. Gracias por venir. La primera musical de 2020. El tributo homenaje más emotivo a Lina Morgan. Con las canciones de sus mejores obras, el amor, para que vaya para Jiménez, para el carnaval. ¿Cómo no? El humor y la risa de sus escenas más divertidas. Interpretando el papel principal, Amanda Mora y los actores Jesús Manuel Ruiz y Marina Hobson. Clary Antón. Con los amigos, compañeros o familiares de la comida y el mejor tartero, con todas las medidas de higiene y seguridad. En calle Mayor Cuadrabal 4, el Chelietería Dama Gastrobar. ¡Felices fiestas! Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus es el diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus de pies de 19.000 euros en Llorencia Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Alameda de Alicante 205, Elche. Pimedos Letales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19. PCR y test de antígenos en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en pimedosletales.com/test o acuda directamente a su centro Pimed más cercano. Pimedos Letales, un factor humano más tecnología punta. En el Che ahorra mucho más. Limpio, yo limpio, 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al coste, 3,99 euros kilo. Dorada, 1,99 pieza. Queso maturado el niño, 5,95 euros kilo. Jamón cocido el esquivasi, 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche. En el centro comercial La Eroski Elche. Ahora más que nunca contigo. En Autos Suspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud cita y desplazamiento. Autos Suspensión Eduardo en Avenida Libertad 545 Elche, teléfono 965-43-34-64. Para apoyar, comer y tomar unas cervezas. Chaperías Franja Verde. Para ver con los amigos los pedacitos del Elche. Chaperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Chaperías Franja Verde. En Garrosa Antonio García, Perúera 49. Francisco Tomás y Valiente 110, esquina diagonal. Y Juan 10 Martínez 80, junto a Parque Andalucía, Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchón colchones Flex y mucho más a los mejores precios. La visita a Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillent de FNPB, Elche. Bueno, pues nada, que estamos, que nos llevamos. Yo recuerdo que esta noche a las 10 cuartos ya sabes que tienes un nuevo programa de A Todo Gol. Paco Gómez te cuenta junto con el capitán del Elche, lo conduce a lo Verdugo. Pues todo lo que ha tenido ayer en el partido Elche-Granada, que bueno, pues se perdió por 0-1. Así que no te pierdas esta noche después del Telenit, A Todo Gol en Elche con Paco Gómez. Hablando de todo un poco, llegan los servicios informativos, además de el Elche Miranda, también hablando del Elche de fútbol. Entrenamiento será mañana a las 11 de la mañana, edición de martes, y estamos todos solo 2 minutos y llegamos pues a la 1 de la tarde. Terminéis de pasar un feliz lunes y hasta mañana. I'm the sun.